Tenemos nuevamente columna de economía de la mano de nuestro economista Mariano Félix. Y lo primero que hay que decir es, buenos días Mariano, ¿cómo arrancó esta semana? Buenos días Pablo, ¿cómo andas? Sí, la verdad que la semana como intensa. Empezamos como un lunes tranquilo, pero terminó bastante movidito el lunes. Sí, por eso, no, ya... Vamos a ver qué pasa el día de hoy y mañana, pero bueno, arrancó con una acelerada fuerte de los dólares paralelos, de las distintas modalidades del dólar no oficial, un salto que hacía rato que no se producía. Cuando uno mira la tendencia a lo largo del año, los dólares paralelos en general estaban bastante planchados, con alguna sube, alguna baja, pero no mucho más. Y nada, y ahora en estos 3-4 días subieron alrededor de 20, 30 pesos, que eso es 4-5%, digámoslo con todas las letras, digamos, es un aumento fuerte, pero de nuevo planteado que parados en el lugar de que venía bastante planchado, digamos, ¿no? En los últimos meses, todos estos dólares no oficiales, o algunos legales, pero no el dólar oficial que el Banco Central le vende a los importadores. Esto obviamente genera siempre mucho ruido, que el dólar blue, el dólar que se puede comprar en los bolitos en la calle, haya llegado a casi 430 mangos en algún momento, depende del lugar, habiendo subido de nuevo 20, 25 pesos en 3-4 días, genera como mucha intranquilidad y obviamente, bueno, hace prever que al menos en algunos sectores los precios de los productos de primera necesidad van a acelerar su crecimiento de los valores que ya vienen marcando, ¿no?, en los últimos meses. Esto es lo más a corto plazo, lo más preocupante, el potencial impacto sobre el precio de los productos de primera necesidad. Pero acá hay que recordar que hace unas semanas el gobierno estableció este nuevo dólar agro, que es una expansión del viejo dólar soja, y que, bueno, esto ya habíamos, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, esto tenía que provocar un crecimiento en el precio de los productos primarios de exportación, que, bueno, con la suba del dólar, de los dólares paralelos, va a acelerar este aumento en esos precios. Esto no era inesperado, pero lo más preocupante es, bueno, que en esta aceleración en pocos días de la suba en los dólares paralelos se enmarca en una serie de elementos concomitantes. Por un lado, esta suba se enmarca en una crisis política que duró un día, digamos, durante el día martes se habló de que había rumores de que indicaban que Aracre, quien era el jefe de gabinete del presidente, que había sido el CEO de Syngenta, podía reemplazar a Sergio Massa como ministro de Economía. Obviamente eso era un rumor interno que generó bastante ruido en los mercados financieros. Se resolvió con la renuncia de Aracre, digamos, ¿no?, del jefe de gabinete del presidente. Y bueno, pero todavía sigue el run-run durante el día miércoles, durante el día de ayer, continuaron las idas y vueltas, porque, bueno, había cierto malestar en algunos sectores vinculados a Massa, ¿no?, en el propio gobierno. Esto obviamente impacta, como un rumor político, impacta en la inestabilidad del tipo de cambio. Después impacta en la inestabilidad del tipo de cambio toda la discusión que se empezó a dar hace unas semanas ya y que se está intensificando en torno a la posibilidad, necesidad o factibilidad de la dolarización de la economía argentina, y que habla eso, bueno, otro día lo podemos conversar en detalle, pero esa propuesta plantea, entre otras cosas, que seguramente el dólar debería estar en arriba de los 5.000 pesos, ¿no? Con lo cual, obviamente, nosotros decimos 400 pesos, 420, parece caro. 5.000 pesos ni hablemos. Entonces, bueno, como que eso también genera mucho ruido y genera inestabilidad, digamos. Esta inestabilidad se expresa muy claramente en el día de ayer, se expresó fuertemente en la caída en el valor de los títulos de la deuda pública argentina. Cayeron entre 5 y 10% los títulos públicos a nivel internacional de la Argentina, lo cual es un golpe fuerte, digamos. Podría estar marcando el inicio, digamos, que estamos atravesando el inicio de una corrida contra la deuda, primero la deuda argentina y luego la moneda argentina. Digamos, tampoco vamos a especular demasiado, pero bueno, digamos, es preocupante lo que ocurrió en el día de ayer. en los mercados de deuda en relación a la deuda argentina en particular. Entonces, digo, ahí hay como todo un clima digamos, de intranquilidad. Y a esto se suma que, bueno, en el marco de todos estos rumores y esta situación, el dólar agro no estaría dando los resultados que se esperaban a corto plazo. La primera 10 semanas, 10 días de las ventas de dólares, o sea, la acumulación de reservas que pudo hacer el Banco Central fue alrededor de 1.000 millones de dólares. Y estiman todavía que en 3, 4 semanas total deberían llegar a 5 mil millones de dólares la acumulación de reservas, pero vienen bastante más lento de lo que creía el gobierno en principio. Y esto obviamente genera también incertidumbre. De hecho, el día de ayer no se vendió un solo dólar, la información periodística indica, no se vendió un solo dólar en este sistema, obviamente en el marco de toda esta incertidumbre sobre qué pasaba con el tipo de cambio. Pero bueno, digo, es preocupante. De hecho, el Banco Central ayer por primera vez en una semana, 10 días, tuvo que salir a vender dólares, neto, digamos, salió a vender como 200 millones. Y no, hay ahí un tema que está dando vuelta, que veremos qué pasa de acá en los próximos días y semanas. Tengamos en cuenta también que estamos en un año electoral donde que nuevamente el presidente de la nación, y esto en la historia argentina es un momento donde muchos inversores, muchos actores que tienen capacidad de ahorro se dolarizan, entonces hay presión adicional a la estándar sobre el tipo de cambio, digamos. Y mucha gente, uno dice gente en realidad, en general son empresas o personas con muchos recursos, digamos, cambiando activos en pesos hacia activos en dólares, y esto obviamente presiona un poco sobre el tipo de cambio. Así que bueno, esta es la situación en la cual nos encontramos, de mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en ese lado. Y hay que ver esto, cómo se acomoda en los próximos días, si es que se acomoda o si, digamos, no se, o sea, no se desborda, digamos. El gobierno, obviamente, de nuevo, está haciendo, dentro de una decisión política de no cambiar nada demasiado estructural, que es lo que viene haciendo en los últimos 3 años y pico, tomando acción al cortísimo plazo, buscando fuentes de financiamiento para prolongar esta situación hasta las elecciones, al menos hasta las PASO, y si es posible hasta las elecciones de octubre. Esto lo está intentando hacer a partir del endeudamiento acrecentado del país, digamos. No está buscando créditos en todos lados, créditos del Banco Mundial, renegociando el acuerdo con el fondo para que haya cierta mayor flexibilidad. Estuvo en Medio Oriente pidiendo también créditos adicionales para distintos tipos de cosas. No sé si lo hablamos esto, pero bueno, en estos últimos días también el ministro de Economía estuvo en la presentación donde se decidió que se iba a jugar la Copa, el Mundial 20 en Argentina. El ministro de Economía estaba en esa conferencia de prensa diciendo que lo importante para él era que iban a entrar, según la estimación, 600 millones de dólares. Digo, la preocupación fundamental hoy del gobierno es esa: garantizar que haya dólares para si hay si este movimiento de dolarizador se está dando progresivo, que por lo menos esto no dispare el tipo de cambio muy por arriba de lo que el propio gobierno pretende que se mantenga. Así que esta es la situación que estamos atravesando a corto y mediano plazo. Mariano, con este panorama con el que arrancamos esta semana, bueno, nombrabas lo del lunes, lo del Mundial Sub-20 y además la aprobación medio ahí de inmediato de un fondo de no sé cuántos millones para poder llevar adelante el Mundial. La semana pasada Massa estuvo ahí en el FMI, estuvo haciendo, lo movían en algunos medios como el duro discurso. Tampoco fue tan duro el discurso de Massa en el FMI, pero planteaba una cuestión de, bueno, el problema en Argentina de la inflación es por emisión. Nada, es una teoría, ¿cuál es lo que tenés para decir? Y después, ¿qué tienen de real, si sabés, esos rumores de los billetes de 2000? Digo, pensando en esto, el problema es la emisión, ¿qué está pasando? Dale, dale. Bueno, a ver. No, bueno, lo de la emisión, digamos, la emisión monetaria puede ser un elemento más en un proceso inflacionario, pero no explica el proceso argentino en particular. La Argentina tiene una situación donde, por un lado, la falta de dólares genera presiones inflacionarias por sí, digo, porque hay una demanda de dólares excesiva en el conjunto de la economía y dólares que no hay. Y esto genera una presión devaluatoria que se transmite al precio de los productos de exportación argentina y, por lo tanto, a los precios internos. sobre todo productos de primera necesidad, alimentos, combustibles, etcétera. Esto por un lado, y después lo que se ha consolidado en los últimos 10 años, hemos vuelto a consolidar un mecanismo, un proceso, un sistema de indexación de precios muy, muy consolidado ya, donde todos los precios se ajustan a la inflación pasada, y esto, porque la inflación es muy alta, obviamente, todo el mundo se quiere proteger, y este mecanismo de indexación permanente de todos los precios a la inflación pasada, lo único que hace es hacer que la inflación se mantenga alta, digamos, ¿no? Vos ajustás el precio de hoy al precio a la inflación del 7% del mes pasado. O sea, este mes vas a tener, si eso es así, 7% de inflación asegurada en casi todos los rubros. Cualquier cosa que pase y que levante un poquito más la inflación, por cualquier motivo, va a ajustar, va a ser con mecanismos de indexación, va a hacer que el mes que viene la inflación sea un poquito más alta aún. Y esto es lo que estamos viendo. Todo el mundo intentando protegerse, consolida un proceso de alta inflación. Este yo creo que es hoy el mecanismo fundamental vinculado al proceso inflacionario argentino. El mecanismo por detrás, creo yo, tiene mucho que ver con esto, con una economía argentina que tiene una demanda excesiva de dólares vinculada sobre todo al pago de la deuda externa, que es, no solo con el fondo, digamos, ¿no? Y no solo del sector público, sino también del sector privado, y una demanda excesiva de dólares para que se dirige a la fuga de capitales liderada por las grandes empresas. Ayer hubo una noticia que una empresa exportadora, una minera, una vinculada a Vaca Muerta, estaba siendo acusada de haber fugado capitales ilegalmente por cerca de 100 millones de dólares. Así que si una empresa desconocida hace eso, imagínate lo que hacen las exportadoras de grano, lo que hacen las otras petroleras, las mineras, etcétera. O sea, hay una presión muy fuerte por ese lado que yo creo que es el principal mecanismo de inflación, digamos, que hace crecer la inflación. Lo de la emisión monetaria tiene un rol, pero no es tan importante. Aparte, tengamos en cuenta que lo que se supone que moviliza la emisión monetaria supuestamente es el déficit fiscal, y el gobierno está, desde el acuerdo con el fondo, está llevando adelante un ajuste brutal en el déficit fiscal, o sea, reduciéndolo muy rápidamente, de manera tal que sería poco creíble que eso, entonces, con una reducción del déficit, fuera la emisión lo que alimenta el proceso inflacionario. No, hay múltiples elementos, pero me parece que ese elemento es el menos significativo hoy. Digo, es fácil decir, que hay gente que dice, digamos, es fácil decir que la emisión genera todos los problemas de la economía argentina, pero la realidad es que yo por lo menos entiendo que no es así. Así que va por ese lado, me parece, la cosa. Y lo de los billetes de 2.000 pesos, en realidad es, el gobierno argentino está queriendo, bueno, se autorizó la creación de un billete nuevo de 2.000 pesos, dado que la inflación acelerada, ahora con 2.000 pesos compras poco y nada, pero bueno, ya los billetes que hay están chicos. Y lo que se está gestionando es de dónde van, a quién los va a imprimir, y aparentemente los van a traer, los van a imprimir, yo leí, en Francia y en algún otro lado más, y los van a traer para acá. Lo que están gestionando es cómo traerlos, tienen que traerlos en aviones. Así que en realidad eso no es más que eso, digamos, es reemplazar billetes viejos de pequeñas denominaciones por billetes nuevos de mayor denominación, y no tiene un impacto real sobre el problema inflacionario y menos sobre la emisión. Es en realidad parte del proceso de normal de reemplazo de impresión de nuevos billetes para reemplazar billetes viejos, etcétera. Así que ahí no hay que buscarle más que mucho a esa cuestión, me parece. Mariano, te agradecemos como siempre, sobre todo por poner un poco de luz a esta tormenta económica que atravesamos hace tantísimo tiempo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene y veremos qué nos depara este mundo. Veremos qué nos depara el futuro, sí. Nos estamos hablando. Un abrazo.